Fiesta, fiesta, fiesta y alegría. No pare de cantar y bailar. Vinieron los animales. Acá está la burra y la chiva, la gata y la perra. ¡A bailar! Medio peso compro una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Todo eso con medio peso. Con medio peso compro una chiva y esa chiva me dio un chivito. Ya tengo chiva, tengo chivito, tengo loba, tengo lobito y todo eso por medio peso. Todo eso por medio peso. Capital del entusiasmo y la alegría, canta Ceci Rasco para el mundo. ¡A bailar! Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo burra, tengo burrito, tengo chiva, tengo chivito, tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una gata y esa gata pava, y esa pava me dio un pavito. Ya tengo pava, tengo pavito, tengo gato, tengo gatito, tengo burro, tengo burrito, tengo chiva, tengo chivito, tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Esa vaca me dio un ternero. Ya tengo vaca, tengo ternero, tengo pavo, tengo pavito, tengo gata, tengo gatito, tengo burro, tengo burrito, tengo chiva, tengo chivito, tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una perra y esa perra me dio un perrito. Ya tengo perro, tengo perrito, tengo vaca, tengo ternero, tengo pavo, tengo pavito, chancha y esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo chancha, tengo chanchito, tengo perra, tengo perrito, tengo vaca, tengo ternero, tengo pavo, tengo pavito, tengo gato, tengo gatito, tengo burro, tengo burrito, tengo chiva, tengo chivito, tengo loba, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una pata y esa pata me dio un patito. Ya tengo pata, tengo patito, tengo chancho, tengo chanchito, tengo perro, tengo chanchito. Oh, yo sé cómo es un pato. ¿Vos, Dani, sabés algo de esto? Sí, sí, sí, ya sé. Tengo gata, tengo gatito, tengo burrito, tengo chanchito. ¿Querés escuchar? Tengo chanchito, tengo lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Que no pare la alegría. Palma, palma, palma, palma. No pare de bailar. ¡Chao! ¡Nos vamos bailando! ¡Se va la chancha, se va la perra y se va la gata! ¡Que no